contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Vamos, vamos, vamos, que se acaba el programa, pero no, está, va entrando todo, va entrando todo. Sí, sí, sí, sí, sí, por supuesto. Ya estamos comunicados con Martín Lischinsky, integrante de Industria Argentina. La posta sanitaria. Eso referente como compañero sí, nuestro, sí, ¿no? Por supuesto. De acá de la radio. Exactamente. Uh-huh. Tiene otras actividades también, uh-huh, me imagino. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buenas noches ahí a todos. Sí, hay otras actividades, pero bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, ¿cuántos años hace ya que formás parte de esta radio? Y yo creo que este es el séptimo o el octavo año. No, si memoria no falla, en el 2010 empezó el primer programa de Industria Argentina. Claro. Con Adrián Buenahora, con Chusa, con Romina Parrado, ¿no? Compañeros, sí, Impañables. Uh-huh. Exactamente, sí. O sea que estás transitando el octavo año en el aire de la colectiva, casi toda la vida de la colectiva, ¿eh? Claro, la radio empezó en el 2006, si no me equivoco, Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, sí, pero te convocamos por otra cosa, por una participación también sostenida en el tiempo, en junto con o apoyando a Mafalda Consciente. Exactamente, sí. Estamos llevando a cabo festivales en lugares públicos, sean plazas o parques. Uh-huh. Este proyecto empezó con vecinos y amigos de agronomía hace ya 5 años. Ajá. Que empezamos, bueno, con un centro cultural que se llamaba La Garita, que quedaba ahí en Beiró y La Vía, al costado de agronomía. Bueno, el centro cultural tuvo un desarrollo importante a lo largo del tiempo, se desarrollaron varias actividades de distinto tipo, cumplió su ciclo y en ese momento nos quedamos huérfanos de espacio y ahí recurrimos a lo que es la agronomía, que todos la deben conocer, este espacio amplio, verde, hermoso. Sí. Y bueno, un espacio formidable, la verdad, para hacer actividades al aire libre, y lo aprovechamos al máximo. Y como bien decís, Daniel, en este plano nos unificamos con la gente más falda consciente. Hoy en día somos un solo espacio, tanto amigos que tienen agronomía como más falda consciente. Ajá. Bueno, porque tenemos esta cuestión en común de defender el espacio público a través de la cultura popular. Uh-huh. Claro. Y contanos un poco de la actividad que desarrollaron el domingo pasado. Bueno, fue una actividad importante en el marco de que habían festivales en varias plazas de la capital, haciendo una pregunta que la verdad que resonó mucho en la colectiva, y ahí creo que merece un punto también, ¿no? El rol de los medios alternativos con este conflicto. Yo, a medida que pasan las semanas, tanto en el hospital donde trabajo, mismo en la facultad, me encuentro con que más gente se está interesando con los medios alternativos y más gente entiende el rol que tienen estos. Ajá. De la mano de esta campaña, que bueno, que se fue haciendo desde abajo, por la pregunta de doctor Santiago Maldonado, hicieron varios festivales en plazas de la capital federal, y bueno, en la plaza Mafalda, que queda en el límite entre Palermo, Colegiales y Villa Crespo, también se llevó a cabo un festival con esta consigna, ¿no? ¿Dónde está Santiago? En la cual también hubieron distintos artistas que se presentaron y pronunciaron diferentes temáticas, y fue en beneficio del Centro Cultural a Cielo Abierto, Armando la Bollita, que es un espacio cultural de Avellaneda, que bueno, está en lucha también y se dedican a hacer actividades culturales y darle merienda a todos los chicos de la zona. Ah, qué bueno. Para eso era entonces el aporte de un alimento. Exactamente, el alimento no perecedero, en este caso no tanto fideos y arroz, sino más alimento de merienda, galletitas, té, café, mate cocido. Leche. Exactamente, leche, claro. En polvo, sí. Claro. Sí, la verdad que ellos están en una lucha muy importante y sufrieron un recorte de estos víveres, entonces están haciendo a pulmón la merienda para los chicos del asentamiento, que ahí por la calle Pavón, lindante del Riachuelo, y bueno, están en apoyo de la comunidad para poder seguir llevando la merienda a toda esta gente. Bien. Bueno, esperamos en el futuro las acciones, las movidas que tengan, que bueno, que puedan tener una previa acá a modo de agenda y una repercusión posterior, Martín. No, está buenísimo. Y te digo, te recalco esto que comentaba antes un poco exactamente, pero creo que hoy en día, me lo dijeron en la plaza mismo cuando comentamos que estábamos haciendo una radio abierta, ¿no? En defensa del espacio público, pero bueno, esta entrevista a la gente del Centro Cultural fue en el marco de una radio abierta, y destacábamos que éramos de Radio La Colectiva, que pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos, y creo y tuvo mucho eco eso, y hoy en día creo que mayor parte de la sociedad está dando importancia a los medios alternativos y su rol para comunicar. Y me parece algo, una mención hacer ahora en este momento al aire en el pie de la libre. Bien. Tengo otra pregunta. Tenemos acá otra pregunta, porque nos llegó un flyer de parte tuya también sobre una actividad que se viene, ¿no? Que es, primero, está organizada por DASEF. Nos vemos, por lo que describen las actividades que van a ser entre el 2 de octubre y el 6 de octubre, que hay mucho, se hace mucho hincapié en lo que podría ser violencia médica. Entonces, acá tengo dos preguntas. Una, ¿qué es DASEF? Bueno, DASEF es un espacio que formamos los docentes de la Facultad de Medicina de la UBA. Empezó siendo un espacio formado por los docentes desde la unidad académica número 1, que es a la que yo pertenezco, pero hoy en día se abrió el espacio hace ya 2 años, y hay docentes de toda la facultad, y la idea es que se abra docentes de otras facultades de medicina del país, pero bueno, por ahora es solamente la UBA. Y sí, el objetivo de DASEF, que significa Desarrollo, Ambiente, Salud, Educación y Filosofía, es ni más ni menos que discutir temáticas que no están en la currícula de la Facultad de Medicina, pero que nos parecen esenciales para la formación médica. Tal es así como lo que están preguntando ustedes de la violencia médica. Claro. Que en el marco de los DASEF vamos a tocar este ítem a través de la violencia obstétrica, sobre todo, ¿no? Que quizás es la forma más literal y visceral de sentir la violencia médica. Claro, sí, estoy diciendo porque me parece muy interesante. Esto es cerrado. Estas jornadas que se vienen en el aula magna de la Facultad de Medicina, ¿son cerradas a los estudiantes? No, son abiertas a toda la comunidad. O sea, están apuntadas obviamente por ser temáticas de salud, quizás a los trabajadores de la salud, pero la realidad es que está abierto a toda la comunidad. Ajá. Y necesitamos que la comunidad asista para enterarse. Otro de los puntos que se va a tocar en los ACES, que nos parece, este es un punto a nivel primicia muy importante, es el viernes 6 de octubre a las 18 horas, se va a dar un debate acerca de la cobertura universal de salud. La cobertura universal de salud es una política que está llevando a cabo el gobierno de Macri desde el año pasado, desde octubre del año pasado, pero sobre la cual no han pronunciado ningún tipo de entrevista ni conferencia de prensa. Nos enteramos por el boletín oficial acerca de esa política que es la CUS, pero después no surgió en ningún lado. Y logramos que venga el DASEF a defender esta política que es la CUS, que es la que instauró el gobierno de Macri el año pasado, que venga Rubinstein, que es el viceministro de Salud, es decir, el segundo del EMS, que va a venir a exponer y a desarrollar esta cobertura. Para comentarles un poco de qué estoy hablando con la CUS. La CUS es la Cobertura Universal de Salud, que forma parte de una serie de programas que trazó el Banco Mundial a partir del 2007 para la región. En la región hay un debate de salud a nivel de política de Estado que va de dos modelos. Uno es el SUS, que es el que estuvo históricamente en la Argentina, que es el Sistema Universal de Salud. Y después está la CUS, que es la Cobertura Universal de Salud, que es el sistema de salud que protagoniza México, Chile, Colombia, ¿no? Un sistema más privatizado donde se habla de distintos grados de acceso a la salud, hace una discriminación, donde los ricos pueden tener un acceso, la clase media otro, y los pobres, obviamente, un acceso mucho menor y a muchas menos especialidades y muchos menos estudios, ¿no? Y ese es un tema central que hoy en día se está debatiendo, pero que lamentablemente no es un debate que atañe a toda la sociedad, porque la implementación de la CUS fue un decreto, un DNU, y no pasó por el Congreso, entonces hoy en día la sociedad lo ve invisibilizado ese tema. Por eso destaco la importancia de que la primera vez que se va a debatir va a ser en la mano de la facultad el 6 de octubre a las 18 horas, en el último bloque de los ACES de este año. Bien, vemos que va a estar allí acompañándolo en la mesa Jorge Jakobsky, con quien me parece que ya tiene una posición tomada sobre Exactamente, lo traemos como contraposición. Exactamente. Bueno, nos veremos por ahí seguramente antes acá en la radio, pero si no, nos veremos allí en el aula magna en alguno de estos días de la jornada. No, desde ya, y todas las charlas de los ACES van a ser grabados, así que ese material, la idea también es difundirlo y que está a disposición. Perfecto. Muchas gracias, Martín, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, que termine bien el programa. Hasta luego. Hasta luego. Sí, a mí me pareció interesantísimo, ¿no? El día 5 de octubre, por ejemplo, a las 14 horas, se va a hablar de aborto. Ese mismo día, a las 16 horas, padecer y sufrir violencia en el sistema de salud. Y a las 18 horas, imaginarios sexuales y atención ginecológica. Uh-huh. Una aproximación tortillera. Digo, hay toda una mirada, muy amplia, que está aparentemente por fuera de lo que, bueno, él lo acaba de explicar. Lo acaba de explicar muy bien. Bueno, ahí andaremos. Ahí andaremos. Se nos acaba, no esperá, sí. Por lo menos un minuto, por favor, que no llegan. Ya quieren entrar vivo y desprolijo, pero tienen que esperar porque este martes, le hemos escuchado al spot, este martes se cumplen 3 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 3 años de impunidad, 3 años de lucha. Uh-huh. Y bueno, hubo actividades ayer, estuvimos en la Ronda de las Madres, donde también estuvieron la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas acá en la Argentina, donde también hubo una actividad en IMPA, y este martes va a haber en el Obelisco un acto político-cultural en el Obelisco con una radio abierta, donde ahí vamos a estar, como intercambiamos con muchas de estas cosas que hacemos desde los medios alternativos. Entre las 13 y las 14:30 ya podemos anticipar que además va a transmitir por lo menos varias radios de la red, entiendo que la Red Nacional de Medios Alternativos. Exactamente, y luego a las 18:30 va a haber una mesa sobre desaparición forzada con Norita Cortiñas, también en el IMPA. Así que bueno, no queremos, porque esta sería una de las actividades a las cuales vamos a participar. Efectivamente. Y si ya no nos queda más tiempo, ya se acerca Vivo y Desprolijo, acá los vemos llegando con todas las cosas. Gracias, Mara, por acompañarnos hasta acá, hasta las 22 horas, que ya viene Vivo y Desprolijo. Chau, hasta el viernes. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Come on.